Este es el bolero mil fistro, pecador, que da cuel. Que da cuel, cuel, cuel, que da cuel. Que da cuel, cuel, cuel. Hey, when they count him more. Take a chance, now step this way. Hypa, hypa. Take a chance, now step this way. Sexual. Oh, haciendo con el cuerpo humano. Era un pecador de la pradera y ordenar. Este caballo viene de bonanza. ¿Por qué hace esta tontería después de la comida? Come de more. To the break of dawn. Este caballo viene de Bonanza. Hey, when the honeymoon. Yo creo que mejor no va a salir, ¿no?